tiene entonces en cualquier momento Juan Carlos Gurí haciendo, por supuesto, compartiendo las noticias de último momento que tienen que ver con las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también no quisiéramos dejar afuera una noticia que nos impactó muchísimo en el día de ayer. Nos impactó especialmente porque tuvimos la ocasión de conocer a Facundo Cabral cuando lo visitamos y le hicimos con Gustavo, le hizo Gustavo en realidad. Yo fui testigo, no, esa es la verdad. Fui testigo de una charla muy interesante, muy generosa de su parte. Fue casi un show para nosotros dos. Y la verdad que saber en qué circunstancias murió ha sido muy triste, muy lamentable. Ayer en la mañana cuando nos enterábamos de esta lamentable noticia que venía de Guatemala, realmente parecía que se trataba de una historia más de las que contaba Facundo Cabral, que tenían todas esas características de ser historias verosímiles. Por ahí a veces eran hasta difíciles, algunos decían es difícil de comprobar tal cosa, pero en la vida le había pasado de todo. La desgracia también había estado muy presente en su vida con el fallecimiento de su mujer y de su hija en un accidente aéreo. También la desgracia del abandono en los primeros años de la infancia con una madre que lograba llevar a todos sus hermanos y a él a una vida un poquito mejor. Facundo Cabral, que nos enterábamos ayer que falleció de una manera tremendamente trágica. Habíamos estado hablando con Juli con él en febrero, exactamente, cuando él estaba haciendo algunas presentaciones en el Teatro ND, que se transformaron en sus últimas presentaciones en la ciudad de Buenos Aires. Él, que seguía tremendamente vital, a pesar de que siempre la enfermedad lo aquejaba, dos veces diferentes cánceres que la verdad le complicaban la vida, pero que él salía adelante y lograba transmitir esa esperanza, esa expectativa de vida a pesar de cómo estuviese él. En esa entrevista con la cual estuvimos charlando con él, muy larga, ¿te acordás, Julia? Que él larguísima. No quería terminarla. Cierto. Parecía casi una charla de amigos hacia el final y él después nos seguía mostrando esas bibliotecas gigantescas que tenía en esa habitación de hotel donde vivía, esa habitación propia de hotel donde vivía. Donde estaban sus cuadernos manuscritos, ¿te acordás? Era lo que más se veía era un anaquel o un estante lleno de sus cuadernos escritos, que era lo único que él conservaba. Porque después vestía jean, el mismo siempre, o dos o tres, y no tenía otras cosas que llevar ni que traer. O sea, era bien coherente con lo que decía, ¿no? Y siempre ese mensaje que transmitía, que era un mensaje de paz, de esperanza, relacionado con la posibilidad de un mundo mejor. Sobre el tema de la muerte, nos hablaba Facundo Cabral, lo que significaba para él que él no le daba mayor trascendencia. Él decía, es casi como salir de la puerta de esta habitación y seguir en otro lugar. Una vez yo le presenté a mi madre a un presidente, que nunca lo dije por elegancia, un tipo que realmente era un señor. Y le dijo, Sara, qué gusto conocerla, tanto que conocemos su historia por Facundo, el país la ama, mi madre es querida en todos lados, en el mundo. Pues yo siempre cuento, para mí mi madre es como Mafalda para Aquino. A ver, que cuando hacemos algo y en lo que la pueda ayudar. Y no le dijo, con que no me joda es suficiente. Porque tu vida es tu responsabilidad. Te dio la vida, viví. Y vivir es plenitud. Y si no es plenitud, no, tengo el compromiso, tengo que ir, no tengo. Ese verbo es un verbo enfermizo, tengo. Y hay palabras que son inútiles. Hay tres palabras que nunca entendí que tuvieran tanto prestigio, que son compromiso, responsabilidad y deber. Esas cosas dejaré el día que yo me vaya. Querida, perdóname si a ti no te dejo nada. Se supone que yo estoy en el final, como varias veces, ahora se supone ya, y hasta se preocupa mucho, yo lo siento eso, porque no siento diferencia entre la vida y la muerte. La muerte es como salir de este departamento, salgo, pero la vida sigue, lo que pasa es que salí, entonces estoy en otro ámbito, acá no me da el sol, ahí sí, acá, allá me moja la lluvia, acá no. ¿Qué haces? ¿Dejas el cuerpo? ¿Qué más es? No puede haber miedos a nada si hay amor. Verdadero amor, amor a la vida, ¿eh? No digo amor de pareja, que eso cambia cada rato. El amor cambia de cara, de nombre, de lugar. La voluntad y el delirio vieja gorra griega, un turbante del Negev, dos máscaras, una quena. Lo último que me dijo mi madre, me voy a ir feliz, murió enseguida. Me voy a ir feliz porque cada vez te pareces más a lo que cantás. Que me dio el dato de que yo ya estaba convirtiéndome en lo soñado. Y ahora soy yo. Son muchos años, pero yo me voy a ir de esta etapa y sabiendo quién soy. Las alegrías de ser y hacer lo que uno ama. Querida, perdóname si a ti no te dejo nada. Y escuchábamos a Facundo Cabral, que hablaba de la muerte. Hablaba de su vida física, a la cual parecía no darle mayor importancia, o en todo caso situaba las importancias en otros lugares. Facundo Cabral, con el que teníamos la posibilidad de hablar hace poquitos meses, nuestro recuerdo para él, nuestras condolencias para la familia en este momento tan trágico, pero por ahí parece una cosa muy trillada. La música sigue quedando, sus palabras siguen quedando. Escuchaba ayer una cantidad de palabras, de discursos, de esas cosas que hacía en sus recitales. Últimos CDs, no sé si son exactamente lo que él hacía en el CD, pero no tenían música, eran reflexiones. Así que bien vale la pena que sigan circulando. Buenos Aires es un cuero secándose al infinito. Buenos Aires es un circo para caminar por la cornisa del lado del vacío. Buenos Aires es un valle de cemento al borde de la tristeza. Buenos Aires es el tango donde Malena llora como ninguna. Buenos Aires, la reina de lata. Cara maquillada, pies en alpargatas. A veces me sucede Buenos Aires, fantasma del que aprendo la nostalgia. De todos los que fui cuando la niebla, de todos los que soy cuando la magia. A veces yo me encuentro y no me encuentro, donde Florida incendia a las muchachas, donde el tango es un asunto misterioso, desesperado amor que me declara. A veces, si Piazzolla me desata, comprendo todo el ancho de mis calles, que a fuerza de canción me pertenecen, como el sabio silencio de los valles. A veces cuando Europa está cansada, o el desierto se duerme en los camellos, regreso a caminar lo caminado, en busca de no sé qué antiguo verso. A veces, casi siempre Buenos Aires, me queda tan de paso como el sueño. Entonces en Corrientes o en la Valle, al más exacto espejo recupero. Gracias, muchachos. Gracias. Le habla Cacho de Bursaco. Estoy profundamente choqueado todavía por el asesinato del último juglar. En Guatemala dictaron 3 días de duelo nacional. Nosotros vamos a tener mucho más días de duelo. Gracias. Hola, compañeros. Soy Elizabeth. Bueno, muy bueno el programa, pero mejor todavía con el inicio de Facundo Cabral, a quien he tenido el honor de conocer en Cuba, una maravillosa persona. Y me quita mi más preciado vino. que me brindan el pan que no sabía. Las repercusiones de la gente con respecto al fallecimiento de Facundo Cabral.